Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En la Universidad Nacional de Formosa removieron a un delegado de ATE que se desempeñaba en el centro de monitoreo como coordinador y lo trasladaron a espacios verdes. Jorge Luis Jara es delegado de ATE en UNAF y fue removido de su cargo de coordinador del centro de monitoreo para realizar trabajos en parquización y espacios verdes. Denuncian persecución ideológica y piden la restitución a sus lugares de trabajo. Jara dialogó con nosotros. Soy delegado de ATE en la UNAF a partir del mes de octubre, donde nos presentamos a elecciones el día 25 de octubre, 21 de octubre, me notifico de un memorándum donde tengo que pasar a cumplir al Departamento de Parquización y Espacios Verdes. Dentro de lo que yo soy la estructura, pertenezco a la parte administrativa. Claro. Y ahora donde pasé es espacios verdes, corte de pasto, mantenimiento de la parte de edilicia de todo lo que sea parquización. En total fueron dos los removidos, el coordinador del centro de monitoreo y el jefe. Tenemos resolución de la creación del centro de monitoreo y la resolución donde a mí me ponen como coordinador, el 11 de noviembre del 2016. Que es un memorándum no revoca una resolución. Claro. Las dos personas involucradas, que somos delegados gremiales, y nosotros estamos con las presentaciones correspondientes legales y pidiendo que nos reincorporen en el lugar de trabajo. Yo no puedo estar ocupando máquinas de cortar pasto porque a mí el seguro no me va a cubrir. Entonces estoy juntando hojas, barriendo, ayudando a algunos profesores a estirar alambrado. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.